Son las 11:20 de la mañana del 20 de mayo del 2015, un día de miércoles acá desde los estudios de Radio Zumba La Turba en Córdoba Capital, para todo el país en este programa que se hemos llamado Enredando las Mañanas. Más de 15 colectivos radiales independientes, alternativos y comunitarios llevando adelante este proyecto de comunicación popular. Ahora volvemos con una entrevista que la Lucre nos va a decir de qué va. Bueno, y continuamos con el Enredando las Mañanas luego de la información horaria y comunicacional que nos brindaba Franco. Recordamos en www.rnma.org.ar nos podés escuchar, y comentábamos al principio del programa de este Enredando, este nuevo Enredando, lo que sucedía en relación a la pedido, exigencia de expulsión o separación de los cargos que los jueces, tanto Piombo como Sal Yargüez, me cuesta un poquito el apellido, disculpen, que fueron aquellos que bajaron la pena de un violador porque consideraban que la orientación sexual de su víctima era homosexual, entonces debía estar acostumbrado o algo así. La verdad, una cosa aberrante que me cuesta incluso reproducirla. Sí, para hablar de este tema que realmente ha conmocionado, por suerte ha trascendido y ha conmocionado a muchas personas a lo largo y ancho del país, es que estamos en comunicación con Adrián Lutbach. Adrián es el presidente de la FUBA, referente de la MEYA, que están exigiendo la expulsión de Sal Yargüez y Piombo justamente en la UBA. Bueno, queríamos conversar con vos, Adrián, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bueno, no sé, ¿querés comentarnos un poco cuáles son los fundamentos de este pedido? Claramente los compartimos en relación a lo que ha sucedido, pero ¿en qué términos? Y basándose, ustedes hacen referencia a varios pactos internacionales y convenciones de derechos, en lo que es el fundamento para exigir la expulsión de estos dos jueces. Sí, concretamente nosotros estamos desde la Federación retomando la campaña que ya se está dando en todo el país. Digamos, estos jueces tienen cargos también en la Universidad de La Plata, la Universidad de Mar del Plata. Durante el día de ayer fue Piombo desafectado de su cargo, rescindieron su contrato en la Universidad de Mar del Plata. Ayer empezó un juicio académico en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, y eso tiene que ver con un repudio generalizado que tiene la sociedad ante este fallo, que lamentablemente no fue el primero, sino que fue una serie de, creo que son más de 10 fallos en los cuales se notó claramente una visión totalmente machista, una visión totalmente discriminadora, incluso en términos de clase y de género, que expresaron estos dos jueces. Actualmente, Adrián, ¿qué tipo de cargos, por ejemplo, llevan adelante en la Universidad de Buenos Aires estos dos jueces? Bueno, en el caso de Sal Yargüez, él es profesor regular adjunto de dos materias distintas de la Facultad de Derecho. Uh-huh. O sea, es una persona que fue concursada, no es que fue designado para un pequeño curso, no, fue una persona que fue dos veces concursada y ganó sus concursos. En el caso de Piombo, en la Universidad de Buenos Aires, está designado en una maestría. En ese sentido no es un cargo tan relevante, pero de todas maneras a nosotros nos parece totalmente repudiable y creemos que tienen que ser desafectados de esos dos cargos inmediatamente. A partir de este pedido que ustedes realizan desde la FUBA y teniendo en cuenta lo que sucedió en Mar del Plata y en La Plata, ¿han recibido alguna respuesta en particular? ¿Va a haber un pronunciamiento en la totalidad de la universidad? ¿Cómo cae esto, no? Digo, teniendo en cuenta de que ya ha habido otros fallos, por ejemplo, cuando vos comentabas lo de la condición de clase, un fallo anterior del que nos anoticiábamos de dos niñas de 14 y 16 años a las que también le redujo la pena porque por su condición... Al abusador la redujo. Claro, al abusador le redujo la pena por su condición de que por ser pobres estaban acostumbradas a estas cuestiones. No, sinceramente me cuesta un montón poder reproducirlo en el sentido de lo burdo que me parece. En este caso, ¿cómo se ha tomado desde la UBA esta situación? Bueno, desde la universidad todavía no ha habido ningún comunicado. por ejemplo, la Universidad de La Plata, yo sé que la Secretaría de Derechos Humanos tuvo una expresión al respecto, la Universidad de Buenos Aires todavía no tuvo una expresión. Nosotros el miércoles que viene hay un Consejo Superior de la Universidad, nosotros vamos a llevar este pedido formalmente al Consejo Superior, estamos haciendo esta denuncia pública, seguramente empecemos ya a juntar firmas y distintas medidas y estamos esperando que las autoridades tomen alguna medida al respecto. Una pregunta que sería más como una cuestión de color, si se quiere. ¿Han tenido contacto con alguno de los alumnos y alumnas que actualmente cursan con este, con estas dos personas, que puedan mencionar cómo atraviesa en la currícula que ellos llevan cotidianamente este tipo de posicionamientos ideológicos frente bueno, a esto tan aberrante que llevan adelante hace varios años? La realidad es que nosotros, con los estudiantes que tuvimos contacto, que son parte de nuestra organización, de la Facultad de Derecho, no son dos docentes que se caractericen por efectivamente estar presente de manera regular en las aulas. Muchos de estos jueces que son docentes de las universidades, porque ¿por qué puede ser docente de tres universidades al mismo tiempo? Claro. Bueno, porque muchas veces los jueces estos obtienen esos cargos y ni siquiera los otros docentes que son ad honorem. Eso tiene que ver más con el funcionamiento de la Facultad de Derecho, que tiene que ver con el prestigio de ser jueces, que tienen cargos docentes y muchas veces ni los ejercen. Uh-huh. En este caso agradecemos. Es paradójico, claro. Paradojal, pero... Sí. Sí, pero es un problema estructural de la Facultad de Derecho, uh-huh, que el prestigio de ser jueces lleve a personas como estas a estar al frente de materias, de cursos, de diseñar cuestiones curriculares, digamos, nos parece algo bastante nefasto. Y que claramente es una cuestión fuertemente política la decisión de estas universidades de ratificarlos en esos cargos o no ante semejante denuncia, ¿no? Lo que ustedes están pidiendo es un posicionamiento muy importante en relación a la UBA, porque más allá de que estas personas cumplan o no responsablemente el rol para el cual han sido designadas como docentes, habla de, bueno, de las líneas ideológicas, programáticas que subyacen a las facultades de Derecho en distintas provincias, distintas universidades del país, que desgraciadamente estos fallos trascienden ahora por lo reiterativos y aberrantes, pero la realidad es que nuestro sistema judicial está bastante atravesado desde la letra de las leyes hasta las prácticas efectivas de los magistrados por un fuerte machismo, sexismo y homofobia, ¿no?, en sus prácticas. Lo interesante, me parece, de esta iniciativa que ustedes están teniendo es denunciar y empezar a remover un poco las raíces de esta estructura, uh-huh, judicial que legitima constantemente este tipo de fallos, ¿no? Puntualmente, Adrián, entonces ustedes van a estar llevando este petitorio formal el próximo miércoles a la Asamblea del Consejo. ¿Es correcto? Claro. Sí, el miércoles que viene hay sesión del Consejo Superior y nosotros vamos a llevar este reclamo ahí, y en el medio vamos en la Facultad, uh-huh, de Derecho y en todas las facultades donde podamos realizar esta fuerte campaña de denuncia. Además, justamente estamos en el marco en que el 3 de junio está convocada, uh-huh, una masiva movilización en contra de los femicidios en todo el país, y creemos que la UBA, por ejemplo, llamó a convocar, no se va a pasar falta ese día, saludó esa movilización. Entonces, para, claro, ser consecuentes con, uh-huh, esa política, también hay que los jueces machistas y discriminadores como Piombo y Sal Chávez no tienen que ser parte de esta universidad. Ahí está. Adrián, te quería hacer una consulta. Desde otras universidades, centros académicos, organizaciones que quieran acercar su apoyo a esta iniciativa, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Bueno, nosotros tenemos la Federación Universitaria, tenemos nuestro Facebook, que es FUBA, Federación Universitaria de Buenos Aires, que si quieren ahí dejarnos un mensaje acerca de esta campaña. En la Facultad de Derecho vamos a estar arrancando la campaña de estos días, y si no, pueden también buscarnos en Twitter. Yo soy de la agrupación La Mella, que tiene Twitter @mellapresifuba, y por todas las redes sociales para mandar su apoyo a esta campaña. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar siguiendo de cerca lo que suceda el próximo miércoles y esperamos que, no sé, mínimamente alguna parte de la Universidad de Buenos Aires se, bueno, salga hablando específicamente y dando algún tipo sí, de información. Forma, está claro que ha habido en Neuquén situaciones ya similares por denuncias de abuso al interior de la universidad, y ha sido solamente con la presión estudiantil y de sectores docentes y la presencia física, porque el temor de los funcionarios de los consejos universitarios es a que se visibilice la complicidad muchas veces con estas actitudes. Así que buenísima la iniciativa, buenísima que los compañeros y compañeras de la FUBA estén ahí dando la pelea por, bueno, por definitivamente empezar a erradicar de estas instituciones estos machismos ancestrales, ya medievales. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por la comunicación y seguiremos en contacto. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos entonces con Adrián Lutbach, presidente de la FUBA, quien, bueno, nos comentaba en torno a esta importante iniciativa que da continuidad a la pelea por la destitución en la universidad, no en sus cargos de jueces, en este caso, de estos dos machistas a cargo del destino de muchas mujeres, de muchos hombres en sus tribunales. Sí, y yo estaba viendo acá que están a cargo, por ejemplo, de una materia como teoría del delito, digo, ¿no? O sea, no solamente a cargo de el destino de muchas mujeres, sino también a cargo de formar a los que en el futuro van a estar, estén o no estén en las cátedras, o sea, algún grado de incidencia seguramente deben tener. Y bueno, la verdad que nada, no creo que alcancen las palabras, por lo menos no para decir al aire, que puedan decirse en respecto de estas dos personas y de lo que, bueno, nos hemos anoticiado. Sí, sabemos que los queremos fuera de cualquier institución del Estado, de cualquier institución de enseñanza y de cualquier institución que pueda tener algún tipo de incidencia sobre la vida de las personas. Exactamente. Seguimos entonces con un temita musical. Ya en unos minutos nada más vamos a estar acompañando al aire con los compañeros del IPEF, el profesor de Educación Física de aquí de la provincia de Córdoba, que está realizando una toma por diferentes reclamos. La verdad que nos parece importantísimo visibilizar esta situación que se viene dando a lo largo de varios años y en relación a diferentes reclamos y en relación a diferentes carreras dentro de la flamante, entre comillas, nueva universidad de la provincia de Córdoba. Así que los dejamos con un temita musical y en minutos nada más arrancamos con ese tema.